Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 212 en el Rincón del Fanático. Y señores, hay que darle la bienvenida a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy buenas noches, encantado de estar en este nuevo episodio del Rincón del Fanático. Y hoy, bueno, hoy tenemos, ahora me toca presentar a mí, a nuestro otro invitado, que siempre nos colabora en nuestro espacio y que siempre es bienvenido acá a su casa. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Iván, hola Roberto, buenas noches. Bueno, como siempre, encantado de colaborar por aquí. Siempre un placer estar aquí en el Rincón, lo disfruto mucho. Qué bueno Ángel, porque esta es tu casa, por supuesto. Muy bien, pues vamos con las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. ¿Qué onda, Iván? ¿Qué traes en esta ocasión? Para esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar, hoy tuvimos Liga de Campeones, vamos a hablar un poco sobre los resultados y más o menos cómo van las posiciones y las posibles llaves que van a haber en la siguiente ronda. Pues bueno, hablar un poquito sobre la NBA, resultados también, algunas estadísticas. También pues pudiésemos ya no tenemos béisbol, pero bueno, siempre hay buenas, hay cosas por nombrar interesantes, por ejemplo lo que fueron los premios Cy Young de este año, lo que fueron los novatos del año, que no creo que no habíamos hablado de eso, y bueno, por eso pudiésemos tocar ese tema también hoy, que me parece interesante y que bueno, y que Ángel nos va también a colaborar con esto, ¿no? Pues había muchas expectativas con lo que iban a ser los premios de este año y bueno, unas y unas no, y bueno, eso lo estaremos comentando. Vamos a hablar también un poquito sobre tenis, rápidamente lo que fue el Master 1000, que reúne a los mejores tenistas del año. Bueno, mejor dicho, a lo más rankeado. Y bueno, por supuesto, estaremos hablando, por supuesto, de la NFL, como es habitual. Y bueno, con el agregado especial de que fuiste nuestro emisario, Roberto, en el partido de ayer en el Estadio Azteca, en ese gran encuentro esperado por toda la afición mexicana entre Oakland Raiders y el equipo de los Tejanos de Houston. Entonces, bueno, eso por mi lado. Serían las noticias. No sé si Ángel tenga otra noticia por ahí que antes de empezar el programa, pues que quiera anunciar antes de empezar. No, yo te sigo en estas noticias. Estoy de acuerdo contigo. Ya mencionaste lo más importante. Y bueno, especialmente en esta semana, hablar de la NFL, porque es la semana de Acción de Gracia, donde hay una cantidad de juegos. Y bueno, y ustedes que son especialistas, estoy esperando que me comenten esos juegos que vamos a tener este día jueves y también el domingo. Ok, por supuesto. Perfecto. Pues bueno, yo por mi parte, pues obviamente como tú dices, ayer asistí al partido de los Houston Texans contra los Oakland Raiders. Quiero platicar toda esta experiencia, todo lo que fue en México, todo lo bueno, buenísimo, todo lo malo, malísimo, porque lamentablemente sí hubo esto. Seguirte en las otras noticias. Y pues básicamente es esto, ¿no? Entonces, pero bueno, señores, vamos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ok, bueno, estamos ya de vuelta en el Rincón del Fanático para comenzar de lleno con las noticias. Y bueno, qué mejor para comenzar, Ángel y Roberto, que hablar un poquitico de la Champions, porque bueno, fue una jornada pues bastante interesante, donde hubo bastantes partidos del grupo F. Y bueno, Ángel, te invito para que empecemos a comentar un poquito sobre los partidos, ¿no? Yo creo que uno de los más interesantes aquí, por todo lo que se ha hablado del Leicester City, como le ha ido tan mal en su liga, y aún, bueno, aunque le ganó un club como el Club Brugge, pues yo creo que es bueno pues que comencemos comentando este partido, y bueno, y las posibilidades que tiene el Leicester en este grupo, digamos, para salvar un poco su imagen, ¿no? Porque realmente no para mi entender, no ha sido el mismo equipo de lo que fue en la temporada pasada. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, bueno, como creo que comentamos la vez pasada, al Leicester ya en Liga le ha agarrado un poquito la vuelta, ya saben cómo juega, no hizo mayores contrataciones, es prácticamente el mismo equipo del año pasado. Y bueno, en Champions ha sido diferente, se ve que está dirigiendo toda su batería hacia la Champions League. Yo pienso de que tiene un colchón sumamente cómodo en su grupo, yo creo que no va a tener ningún problema para pasar, pero el problema lo va a tener después cuando esté en los enfrentamientos directos, ya en octavos de final, pues ahí yo creo que se le va a terminar, dependiendo de con quién le toque jugar, pues ahí se le pudiera terminar la fantasía a la Cenicienta de Leicester City, ¿no? Con todo el respeto. Sí, es así. Yo creo que este equipo lo ha hecho bien en Champions, pero bueno, se ha desinflado, y como bien tú dices, cuando comience el filtro, el embudo comience a cerrarse, pues aquí la cosa se les puede complicar un poquitico más. Pero bueno, hay que decir que en este partido, pues bueno, quedó 2-1, goles de Okazaki en el 5 y Manres en el 30 de tiro penal. Y por el lado del Brush, este jugador izquierdo en el minuto 52, pues marcó el descuento. En otros partidos, bueno, el CSKA de Moscú empató 1 con el Leverkusen, el Copenhagen empató a 0 con el Porto, el Sevilla, que había hecho un partido muy bueno en la ida, bueno, aquí cayó con la Juventus, Ángel, en un partido donde por el Sevilla Vázquez fue expulsado en el minuto 36, y bueno, el equipo de Sevilla no tuvo que jugar con 10 hombres. Y por el lado de la Juventus, es una derrota dolorosa para el Sevilla, que estaba buscando el primer lugar del grupo. Actualmente está a un punto de la Juve, pero bueno, perder en tu casa siempre es doloroso. Entonces, el Sevilla todavía no está clasificado, debido a que le falta un partido, y tiene al Lyon a 3 puntos. Entonces, si pierde ese partido y el Lyon gana, pues entonces ahí nos iríamos la diferencia de goles. En este momento, el Sevilla tiene más 4, el Lyon tiene más 2, de manera de que podemos decir de que la Juve está clasificado, pero que para el segundo lugar nada está dicho. Y algo es correcto. Que iba a decir es que, aunque los equipos estén clasificados y muchos dan, no, está clasificado y no va a jugar bien o va a perder o demás, eso no pasa en la vida real, ¿no? Bueno, pues sí. Sí, sí. Pero ellos siempre sacan las cuentas, ¿no? Entonces, un equipo que ya esté clasificado a falta de una jornada, pues puede reservar en el último partido alguno de sus jugadores, ese tipo de cosas. Entonces ahí lo que hay que ver es, bueno, en la última jornada, cuáles son los emparejamientos, quién va contra quién, y ahí uno puede especular. Okay. Ciertamente. Mira, bueno, en este partido que no comentaste de Dortmund, ahí se batió un récord, porque 12 goles en un partido es primera vez que se da en la historia de la Champions League. El récord anterior era de 11 goles del año 2003, entonces esto que vimos hoy de Borussia Dortmund 8, Legia Varsovia 4, pues al libro de récord, partner. Sí, bueno, pues precisamente para allá iba, ¿no? Iba a comentar eso, que el Dortmund le ganó 8-4 al Legia Varsó. Y sí, bueno, de la que fue, dicho vulgarmente o coloquialmente, se cayeron a golazo limpio. Sí. De verdad que sí. No pude ver el partido, pero de verdad que yo creo que el gol en el fútbol es lo que el jonrón en el béisbol, ¿no? Que la gente quiere ver cuadrangulares y en el fútbol la gente quiere ver muchos goles. Entonces, fue un partido pues que aparentemente dio mucha satisfacción pues a todos los presentes, porque hubo mucha alternabilidad en cuanto a las anotaciones. Ok, en el siguiente partido de la jornada, bueno, el Lyon venció de visitante al Dinamo Zagreb, 1-0. Ok, en el siguiente partido, el Real Madrid de visitante, pues también derrotó al Sporting de Lisboa. Ok, un partido donde hubo una expulsión, Pereira en el 64, y el gol del Sporting fue de Silva, de penal en el minuto 80. Pues Real Madrid, Varane al minuto 29 y Karim Benzema en el 87, que por cierto lo han estado utilizando en las segundas mitades, ¿no? Así como para tratar de meterlo ahí en ese tridente, pues junto con Bale y con Cristiano Ronaldo. Y bueno, por último, el Mónaco derrotó al Tottenham, 2-1, goles de Sidibe y Lemar por el Mónaco y Kane por el Tottenham. Hay que decir que en este partido Ramel Falcao erró un tiro penal, lo que hubiese sido pues obviamente una diferencia de 3-1. No sé si pudiste ver algún partido, Ángel, o quieres comentar alguno de este grupo. Mira, vi una parte del partido del Sánchez Pizjuán, del primer tiempo del Sevilla Juventus. Estaba dominando el Sevilla, inclusive se pusieron por delante del marcador bien temprano y estaba jugando muy bien, pero bueno, la Juve le cogió la manija en el segundo tiempo y esa parte sí no la pude ver, ¿no? Pero bueno, ahí se demostró pues la experiencia que tiene este equipo italiano, que bueno, no por nada es el equipo más ganador en Italia y está nuevamente bastante destacado en su liga en el primer lugar. Lo que yo quería comentar es que con los resultados de hoy, en el grupo F, la situación está complicada porque el Borussia Dortmund, con todos esos goles que recibió, pues entonces también metió 8, entonces tiene una diferencia de más 12. Y tiene además 2 puntos sobre el Real Madrid. Entonces tiene la única forma que el Real Madrid pudiera, digamos, quitarle el liderato del grupo sería que ganara en su último partido y que el Borussia perdiera. Porque si ambos tienen el mismo resultado, bien sea que los dos ganen o los dos empaten o hasta los dos pierdan, pues entonces ahí quedaría el Borussia como primero del grupo. Y es importante quedar primero del grupo porque después los emparejamientos son más sencillos. Te toca con el segundo, claro. Dependiendo de quién te toque, a lo mejor ha sido uno que por circunstancia le haya tocado llegar de segundo en su grupo, pero que sea un equipo peligroso. Entonces yo lo que quería decir con esto es que nadie va a querer enfrentar al Real Madrid en octavo de final ya, habiendo llegado primero en su grupo. Sí, es cierto y bueno, como tú dices, aquí hay una diferencia de goles que para la última jornada, pues bueno, habría que ver cómo quedaría, ¿no? Pero está muy interesante realmente lo que sí, va a suceder. Déjame buscarla por aquí y sigue comentando tú por ahí, y en cuanto yo encuentre esa información, te interrumpo. Ok, bueno, sí. Entonces, el día de mañana, ya la siguiente jornada, voy a ir nombrando los partidos, para ver cuál puede ser el partido de la jornada, ¿no? Tenemos que el Rostov recibe al Bayern Múnich, ¿ok? El Besiktas recibe al Benfica, el Celtic recibe al Barcelona. Este partido se da a las 3:45 de la tarde. El Ludogorets recibe al Basel. El Napoli recibe al Dinamo Kiev, un partido que se me hace interesante, aunque el Dinamo está un poquito disminuido. El Borussia Mönchengladbach recibió al Manchester City, que es un partido muy interesante, porque bueno, son dos equipos, uno de la Premier y uno de la Bundesliga, que bueno, siempre son juegos donde esa rivalidad entre ingleses y alemanes pues siempre sale a relucir. Me parece que es un partido muy bueno. Otro partido interesante es el del Arsenal recibiendo al Paris Saint-Germain, que como todos sabemos, es un partidazo, ¿verdad? Que ese es un juego que se me hace que va a ser a sangre y fuego. Y por último, el Atlético de Madrid, que viene de perder en partido de liga. Vamos a ver cómo viene después de que, bueno, viene tocado un poco después de la derrota el día sábado. Pero bueno, esto es Champions y es otra cosa, ¿no? Va a jugar contra va a recibir en su casa a el PSV Eindhoven, que bueno, siempre es un equipo complicado. Estos equipos holandeses siempre complican la vida y bueno, los dirigidos del Cholo tienen que estar muy, muy pendientes de este partido. Mira, aquí tengo la información. La próxima jornada, que es la última de esta fase de grupo, se va a jugar el día martes 6 de diciembre y miércoles 7 de diciembre. Entonces, los equipos que jugaron hoy, les toca jugar el 7 de diciembre. Entonces, el partido de la jornada de una vez, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid recibe al Borussia Dortmund y ahí se va a decidir el primer lugar de ese grupo. ¿Ok? Ajá. Ese es el partido, sin duda alguna, que hay que seguir ese día. Después el Tottenham recibe al CSKA, el Juventus recibe al Dinamo Zagreb, el Brujas recibe al Copenhagen, Porto recibe al Leicester City, Bayer Leverkusen al Mónaco, Lyon al Sevilla y el Legia Varsovia al Sporting. Esos son los equipos que jugaron hoy. Los que van a jugar mañana se enfrentan el martes 6 de diciembre, enfrentan sus últimos compromisos con los siguientes partidos. El Basilea recibe al Arsenal, Bayern de Múnich al Atlético de Madrid, partidazo. Dinamo de Kiev al Besiktas, Barcelona al Borussia Mönchengladbach, el City recibe al Celtic, el PSG al Ludogorets, Benfica recibe a Napoli y por último el PSV Eindhoven al Rostov. Entonces, dos partidos que resaltan por encima de los demás: Bayern de Múnich en el Allianz Arena recibiendo al Atlético, y ahí estarían disputando el primer lugar del grupo, y lo mismo el partido en Santiago Bernabéu, Real Madrid recibiendo al Borussia, aparte. Sí, sí, ese va a ser un partido de vida o muerte, ¿no? Sí. Por lo que se está jugando el primer lugar. Pero bueno, de los partidos de mañana, ¿cuál es el que te parece más interesante? A mí me agrada mucho, bueno, ese partido entre el Borussia Mönchengladbach y el Manchester City, me agrada mucho, igual que el Arsenal Paris Saint-Germain. Me parece que son los más atractivos desde el punto de vista de lo complicado, ¿no? Porque los demás encuentros pues se ven muy fáciles para los equipos grandes, ¿no? Háblese del Bayern, háblese del Barcelona. Sí, el partido del Arsenal, por la calidad de las figuras que van a estar ahí y por la situación en la tabla, ambos están empatados a 10 puntos y entonces van a tratar de ganar ese partido ambos para llegar entonces a la última jornada pues con una ventaja. El otro que pudiera decir es el del Atlético de Madrid en joven. Estos equipos se enfrentaron también el año pasado y el Atlético pasó, como todos sabemos, que llegó hasta la final. Entonces, bueno, por supuesto que voy a tratar de ver el partido del Celtic contra Barcelona, pero bueno, ahí no se juega mayor cosa. El Celtic está eliminado, el Barça está clasificado y bueno, simplemente a definir el primer lugar, porque el Manchester City todavía tiene chance de terminar primero. Está a 2 puntos el Barça y la diferencia de goles es ampliamente favorable al equipo culé. Sí, pero si el Gladbach le logra ganar al Manchester, logra sorprenderlo, oye, se puede poner, puede empatar el segundo puesto y ahí se va a poner el mundo chiquitico, ¿no? Sí pudiera ser, pero tiene que meterle muchos goles y es difícil eso. Uh-huh. Tiene menos 3 y el Manchester tiene más 2, esto quiere decir que hay 5 goles de diferencia entre uno y otro. No es imposible, pero es cuesta arriba. Claro, así es. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que aconteció en la jornada de hoy, y bueno, lo de mañana pues no sabemos qué va a pasar, pero bueno, lo estaremos comentando posteriormente. perdón que te interrumpa, en el partido del Real Madrid salió lesionado Gareth Bale. Tiene una torcedura de tobillo que habría que ver el parte médico, si es una torcedura leve o si ya es nivel de guince, porque si es guince, pudiera perderse hasta el Superclásico, que es el 3 de diciembre. Hay que recordar, el 3 de diciembre, anotar esa fecha, es en el partido del Camp Nou, Barcelona recibiendo al Real Madrid, por la Liga. Exacto, por la Liga, es correcto. Qué bueno, que por cierto, pudiésemos dar un pequeño paseíto por ahí, Ángel, por la Liga. Bueno, por todas las ligas, pero bueno, empezando por la española, porque bueno, ahí van a pasar cosas interesantes justamente cuando venga ese partido, el superclásico, ¿no? Van a pasar interesantes cosas porque bueno, una victoria del Barcelona pues los pondría a un punto, ¿no? del Real Madrid. Bueno, todavía falta, hay que recordar que falta una jornada, ¿no? Sí, bueno, pero suponiendo que... enfrentar al Sporting de Gijón, que es un equipo relativamente asequible, y el Barça tiene un partido difícil, pues tiene que ir a Noeta. Noeta es un campo donde nos ha ido bastante mal, especialmente hace un par de temporadas, donde perdimos aquel famoso partido, después, por cierto, de un parón de selecciones. Normalmente a nosotros los parones de selecciones nos va bastante mal porque nuestros principales jugadores son sudamericanos y entonces, bueno, tienen que venir hasta acá, pues toda esa cantidad de kilómetros, eso siempre pega. Entonces, dependiendo de lo que pase en esa jornada, si los dos equipos ganan, pues vamos a llegar exactamente como estamos ahorita, 4 puntos. El problema es que el equipo culé no está jugando bien en la liga, tiene problemas el técnico Luis Enrique para confeccionar la alineación, algunas de las figuras están en baja forma, y bueno, esperemos poder por lo menos mantener esta diferencia de 4 puntos para, si nos va bien y podemos ganarle al Real Madrid ese partido, nos pondríamos un punto y todavía tendríamos bastante chance. Si el Real Madrid gana, pues entonces nos pondríamos 7 puntos y ya casi que la liga estaría perdida. No totalmente perdida, pero sería bastante cuesta arriba para remontar esos 7 puntos. Exactamente. Muy bien. Ok. Bueno, entonces como decía, haciendo un pequeño paneíto, vámonos con la Premier League, para ver la tabla de posiciones. Y bueno, nos damos cuenta que tenemos un Chelsea, Ángel, que está irreconocible. Un Chelsea que está, pero bueno, ha ganado sus últimos partidos después de un comienzo incierto. Pues ahora el Chelsea pues está bastante, a pesar de que tiene un punto de diferencia, el Chelsea ha venido jugando muy bien y ha estado ganando todos los partidos con que le han tocado. Entonces esto es bien interesante. Le sigue el Liverpool. Yo tengo una teoría ahí. El problema del Chelsea era tu amigo Mourinho. Y es probablemente el problema que tiene ahorita el Manchester United, por cierto. Exacto. Sí, es así, porque fíjate que están de sextos en la tabla. Liverpool está de segundo, Manchester City de tercero, Arsenal cuarto, Tottenham quinto, y el Manchester, para no seguir bajando más en la tabla, está en el sexto lugar. A 5 puntos del quinto, entonces está prácticamente descolgado. Entonces, sí, es correcto, descolgado. Y bueno, y el Leicester en el puesto 14. O sea, bárbaro. No, olvídate del Leicester, eso no tiene vida. Sí, eso no tiene vida, la verdad es que sí. Bueno, entonces la Serie A italiana, pues aquí podemos ver que la Juventus de Turín está con 33 puntos, bastante holgada, seguido de la Roma, el Milan, Lazio, Atalanta y Napoli. El Napoli que, bueno, se ha visto bastante disminuido a lo que fue ese equipo donde jugaba el Pipita Higuaín. Bueno, mira, en un sexto lugar, pues bastante bastante lejos de lo, bueno, por lo menos de la punta. Pareciera que está el equipo napolitano. El equipo que ha mejorado más con respecto al año pasado es el Milan. Estoy contento por eso. Este es el equipo que yo sigo ahí en Italia. Terminaron séptimos el año pasado, entonces bueno, ahorita están hasta en puesto de Champions, entonces muy bien por el Milan, que empató con su rival legionario, el Inter de Milán. Eso se llama el derbi de la Madonina, este fin de semana. Exactamente. El Inter, y bueno, después el equipo milanista está ahí en los primeros lugares, que es donde debería estar. Lo que pasa es que lo de la Juve ya ¿cómo te digo? Es otro escalón, pues. Está en otro nivel. Sí, no, definitivamente. Eso ya es otra cosa. A ver, ¿cuál me faltó? La Bundesliga alemana, que ahí hay una sorpresa. Wow. La tienes por ahí, porque aquí se me perdió la Bundesliga alemana. Ya te la digo. Ok. Posición. Ok. Sí, Roberto, ¿qué te ha parecido esta panorámica futbolística de esta jornada? Buenísima, cabrón. Como no me importa el fútbol, puta madre, es buenísima. Bueno, pero déjame decirte que por lo menos tienes que reconocer, o mejor dicho, tienes que ligar mañana al Barça, ¿no? Pues, me mira, imagino. Como esta temporada de la NFL, ahorita nada más me importa la NFL, sin embargo, les voy a decir qué es lo que pasa. Siempre pasa que ahorita platicamos de fútbol y cómo se va moviendo todo para lo de la Champions, etcétera, pero lo bueno empieza el próximo año. O sea, ahorita como que están de vacaciones. Y lo bueno empieza en marzo, cuando ya están definidos las siguientes rondas, ¿no creen? Sí, claro, por supuesto que siempre hay muchas cosas por ahí que se ponen interesantes en esa fecha, ¿no? Y bueno, lo otro que también quería comentar es que en estos momentos también se está jugando el Mundial Sub-20. Femenino, ok, en Papúa, que yo vuelvo a insistir, no entiendo por qué se juega en estos países, o sea, realmente. Papúa Nueva Guinea. Exactamente, Papúa Nueva Guinea, tal cual. Mira, aquí tengo la Bundesliga. Resulta que lo que fue el Leicester el año pasado está siendo el RB Leipzig este año. Este es un equipo que acaba de ascender a la Bundesliga, la primera división, y está de primero, nada más que por encima de Bayern Múnich, por encima de Borussia Dortmund, por encima de Colonia, de tantos históricos. El RB Leipzig tiene 27 puntos en 11 partidos y le lleva 3 al Bayern de Múnich. Esto es algo que realmente es una sorpresa y es algo que no debería, según la lógica, mantenerse, porque la lógica dice que los equipos que tienen mayor profundidad pues deberían en un campeonato largo, como es el de la Bundesliga, que son, ¿qué? 17, son 34 partidos. Entonces, uh-huh. La lógica debería decir que este equipo de Leipzig se debería caer, pero hasta el momento le está dando muchas satisfacciones a sus parciales. Repito, un equipo modesto que acaba de subir de segunda división y está de primero en la Bundesliga, amigos. Sí, señor, y sobre todo, y me imagino que con un bajo presupuesto. Esa es la otra, ¿no? Que bueno, eso es rédito para un equipo que obviamente no tiene ningún tipo de oportunidad. Bueno, no es que no tenga oportunidad, pero no es de los grandes equipos que sabemos que tienen esas nóminas tan grandes y con jugadores de primera línea. Pero bueno, así está la liga. Leipzig 27 puntos, Bayern 24, Borussia Dortmund 21, el Colonia con 21. Que por cierto, Colonia era un equipo que tenía años tabla media baja, y este año, a pesar de que está 6 puntos por debajo del primero, ha hecho una temporada bastante interesante el equipo del Colonia. Bueno, hay hasta 5 equipos empatados con 21 puntos, y bueno, esto hace que la Bundesliga se torne bastante interesante. Bueno, sí, los partidos y los equipos están por descenso. Werder Bremen, inexplicablemente, el Ingolstadt y el Hamburgo, que también era un equipo de mucha tradición en Alemania, bueno, fíjate, están en puestos de descenso. Así es que bueno, muy bien, Ángel, entonces ya terminada esta parte de, ¿qué te parece?, de fútbol, sí, pasamos al béisbol de grandes ligas, porque bueno, hay muchas cosas que comentar. Bueno, imagínate, premios Cy Young, novatos del año. ¿Qué te parecieron los resultados? Si nos puedes más o menos comentar. Y aunque bueno, hay muchos resultados que se esperaban. Pero bueno, creo que es bueno hacer un comentario al respecto. Sí, bueno, los MVP fueron dos figuras realmente muy jóvenes y de gran calidad, de los mejores peloteros de las nuevas generaciones, Mike Trout en la Liga Americana y Chris Bryant en la Liga Nacional. Yo realmente pensaba de que Trout, por estar en un equipo perdedor, iba a tener poca oportunidad. Yo le daba el MVP a Mookie Betts, de los Mediarrojas de Boston, o a José Altuve, uno de esos dos que estuvieron en las papeletas, tuvieron las votaciones, pero al final se fueron por Trout, que realmente nada que decir, pues, la cantidad de carreras que empujó, la cantidad de anotadas, el promedio al bate, la combinación que tiene de defensiva, de velocidad, es el pelotero completo. Muchos dicen que es el mejor pelotero del béisbol. Y Brian, bueno, fue la gran figura junto con Anthony Rizzo y con esos pitchers para llevar a los Cachorros a esa temporada histórica con 103 victorias y coronarse al final campeones mundiales. Entonces, por ahí no hay nada que objetar. En el picheo, pues entonces los ganadores fueron Scherzer, Max Scherzer por los Nacionales de Washington en la Liga Nacional y Rick Porcello de los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana. También, pues, muy muy merecido. En el caso de la liga americana estuvo muy peleado el primer y segundo lugar, porque Porcello recibió 137 votos, 137 puntos, perdón, 8 votos para el primero, perdón, 18 votos para el segundo. Y Justin Verlander, que recibió más votos para primer lugar, recibió 14, pero al final la puntuación le da 132, entonces quedó de segundo. Ambos tenían los números, pues. Ambos tenían los números, pero Porcello, digamos, fue más importante para su equipo desde el punto de vista de las victorias y de la efectividad que tuvo. Tuvo 22 ganados y 4 perdidos en su segunda temporada con los Medias Rojas de Boston. Entonces, esta diferencia de 5 puntos ha sido la segunda más peleada desde el año 1970. Entonces, estuvo bastante cerca, pues, esta votación. Una pregunta, ¿Altuve no recibió algo? Altuve recibió votos para el MVP, sí, cómo no. Pero no, a ver, a su sano juicio, ¿no consideran que Altuve debió haber tenido más que votos, sino debió haber ganado? Bueno, fue lo que comenté antes. Yo le estaba dando, para mí mis dos candidatos eran Mookie Betts y José Altuve. Altuve se cayó un poquito al final, pero sí tuvo esa combinación, pues, de jonrones, empujadas y bases robadas, y aparte de su título de bateo, pues entonces para mí le hacía candidato número uno. Pero se fueron por la parte, yo creo que los votantes se están yendo más por la parte sabermétrica, y cuando tú te vas a la sabermetría, hay una famosa estadística que se llama el WAR es victoria sobre un jugador de reemplazo. Eso lo pudiéramos hablar un día con más tiempo, okay, que hablemos de sabermetría, pero eso cada vez es más importante. Entonces los cronistas están yéndose a ese tipo de estadísticas cuando tienen que decidir este tipo de situaciones. Y en lo que es el WAR, pues ahí se lo llevaba, a pesar de que el equipo de Anaheim fue un equipo perdedor, la importancia que representó por la vía de WAR el jugador Trout para su equipo fue más importante en ese aspecto que lo que fue Altuve para Houston. Entonces yo creo que al final se fueron por ahí. Muy bien. Okay. Bueno, y manager del año, yo creo que aquí estamos todos coincidimos en los resultados, ¿no? Por lo que vimos y por lo que pudimos obviamente apreciar en los juegos, creo que las designaciones son más que merecidas. Sí. Estaba viendo aquí eran los guantes de oro. Ah, los guantes de oro. Ah, nos faltó novato del año, Ángel, que lo ganó Corey Seager, votación unánime. Corey Seager, el gran shortstop de los Dodgers de Los Ángeles, que estaba también entre los finalistas del MVP. Y por el lado de... ¿cómo se llama? La Liga Americana. Por el lado de la Liga Americana fue... ¿cómo se llama este muchacho? Bueno, ahorita se me pasó que inclusive por ahí también estaban hablando de... Me pasa que Gary Sánchez no tenía los turnos al bate para optar por el título, a pesar de que hizo unos números impresionantes para el poquito tiempo que jugó, no pudo entrar en esa categoría. Correcto. Ok. Bueno, estábamos hablando de los Cy Young, ya dijimos los Cy Young, ¿qué nos faltó por ahí entonces? Los guantes de oro, bueno, okay. eso si quieres lo pasamos en aras del tiempo. Ok, perfecto. Muy bien. Perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un cambio entonces a nuestra otra disciplina, que es la parte de la NBA, para que podamos hacer un rápido paneo. Y bueno, hablar un poquito de lo que está sucediendo en la liga. Ok. Perfecto. Por las posiciones. Ok. Bueno, tenemos que en la conferencia del este, pues los Cleveland Cavaliers pues siguen en su paso arrollador, pues defendiendo lo que es el su campeonato, su título, su rol de campeones defensores. Y bueno, vaya que lo están haciendo muy bien, 10 ganados, 2 perdidos, para liderar el este, la conferencia del este, seguido por Atlanta Hawks con 9-4. Los Bulls de Chicago con 9-5, y bueno, creo que de ahí para abajo los equipos, bueno, a pesar de que la temporada es joven, pues ya hay tendencias pues de cómo van a ir quedando los equipos. Y en la conferencia del oeste, bueno, sorprendentemente tenemos que los Ángeles Clippers están de primero, compañeros, 13 ganados, 2 perdidos, por encima de Golden State solamente por un partido. Y me sorprende, ¿no? Porque realmente no me imaginé que los Clippers tuvieran la capacidad de estar en este lugar. ¿Okay? Seguido también por San Antonio Spurs con 11-3 a juego y medio. Y bueno, también de ahí para abajo los equipos como que ya también marcan tendencias y más o menos sabemos cómo va a ir transcurriendo la temporada. ¿Qué les parece? Mira, el equipo de Oklahoma City, que está bastante, bastante abajo para lo que es este equipo, pues ahí se nota la falta de Kevin Durant, 8 ganados y 6 perdidos el Thunder. Y bueno, el equipo de los Lakers, bueno, también 7-7, no hicieron mayores contrataciones, pues a menos de que se vayan el año que viene con algún agente libre, pues este equipo de los Lakers histórico, pues no lo veo que vaya a estar compitiendo por los primeros lugares. Pues bueno, por mi parte puedo decir que Houston en los últimos 10 partidos ha tenido una marca de 7 ganados, 3 perdidos, que es bueno. O sea, porque iba 2-2, ahora va 9-5. Sin embargo, el que me impresiona, el que me sigue impresionando, es ese asilo de viejitos de San Antonio que va 11 ganados, 3 perdidos. ¡Qué bárbaro! Ese va a ser campeón de esta división que participa. No, sí, ya está. Se lleva 2 juegos de ventaja a Memphis. 2 igual a Houston. O sea, va derechito para ganar, ¿no? Bueno. Así que tú, así como tú dices, de viejitos, bueno, pero así. Ya no tan de viejitos, porque hay caras nuevas, no vayas a pensar. Bueno, jugadores, yo diría más jugadores veteranos, como el caso de Manu Ginóbili, por ejemplo. Tony Parker, por ejemplo. Pero bueno, hay figuras emergentes como Danny Green, por ejemplo, Kawhi Leonard, que ocupó el liderazgo dejado por Tim Duncan. Así que, salud. Bueno, el equipo de San Antonio, como siempre, en la punta del iceberg. Y bueno, por encima de Houston, aunque perdimos un partido con Houston, que tuve oportunidad de ver, nos perdimos en el último segundo, pero bueno, fue un partido pues bastante interesante. Mira, los líderes individuales, para hacer un paneo rápido. Ajá, por favor. El líder anotador es Anthony Davis, con 31.7 puntos por partido. En rebotes está Hassan Whiteside del equipo de Miami con 15.9 rebotes por juego. James Harden es el líder en asistencias por juego, 12.4. y en los robos, Chris Paul de los Clippers tiene 2.9 robos por partido. En la parte de, un segundito que estoy actualizando aquí, demás puntos, rebotes, asistencia, bloqueo. Los bloqueos no me aparecen, no sé por qué. Sí, los bloqueos está, tenemos a Anthony Davis con 2.92 por partido. No lo podía ver aquí, ok. Okay. Hassan Whiteside con 2.69, Miles Turner de Indiana con 2.36, Rudy Gobert 2.33 y Joel Embiid de Filadelfia con 2.30 bloqueos por partido. Sí, señor. Ok. Bueno, y esa, este comienzo de temporada que está teniendo Chris Paul, pues entonces se está echando al hombro al equipo de Clippers, y por eso que tú lo ves tan arriba en la tabla. Sí, ¿verdad? Un comienzo tremendo, pues, del equipo este de Los Ángeles. Muy bien, excelente. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario por aquí de esto, para entonces bueno, nada, para hablarles un poquito del tenis y comentar que en la final del Master 1000, que siempre se juegan los 10 primeros jugadores, los mejores rankeados, pues, a nivel del mundo, pues bueno, en la final, una final inédita, el jugador Andy Murray, pues no solamente le ganó a Novak Djokovic, sino que es actualmente el jugador número uno del mundo. Esto, bueno, ya es una noticia, pues, súper interesante, porque destrona a Novak, ¿ok? Que tenía, bueno, muchísimas semanas en el primer lugar de la ATP. Okay, entonces, pues, bueno, quería hacerle ese comentario porque el Master 1000, pues, significa el cierre de el tenis por el año 2016, y tenemos reanudación para la segunda semana de enero 2017, donde se estará efectuando el Abierto de Australia, que es el primero de los 4 Grand Slams del año entrante. Así que, bueno, tenemos nuevo número uno del mundo, y por la manera como está jugando el escocés, pareciera que pudiese tener una racha interesante como número uno de esta posición. Muy bien, bueno, ya entonces con esto finalizo las noticias. Si tienen algún otro comentario, si no, pues nos vamos a un corte. Y bueno, ya venimos con la última parte de la NFL. Perfecto. ¿Qué les parece? Perfecto. Ok, ya venimos. Gracias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en El Rincón, y vamos a platicar de esta super experiencia que yo había vivido hace 11 años, y que Iván creo que vivió hace 2 años, corrígeme Iván, cuando vimos un partido de temporada regular, fue hace 2 años, ¿verdad? 2013, tres años. Wow, 3 años. Sí. No manches, qué viejitos estamos, qué bárbaro. Sí, ese fue un partido entre los Miami Dolphins y los Atlanta Falcons. Venga, uy, con más razón, ya. Pues a ver, señores, les quiero platicar algo. Tomé, yo creo que arriba de 70 fotos, unos 30 videos, no sé cuántos voy a subir a la página de Tumblr, probablemente, y es más, los voy a subir también a Facebook. Tengo que ordenar todo y los voy a ir subiendo, pero quiero platicarles la super experiencia que fue. O sea, aunque hace 11 años yo había ido a ver el primer partido de temporada regular aquí en México entre los Arizona Cardinals contra los San Francisco 49ers, en esto fue algo especial porque Houston contra Raiders siendo el equipo que yo considero que está en cuarta posición de más aficionados en todo el país de México. O sea, primero Dallas, luego Pittsburgh, y luego entre Patriotas y 49ers y el cuarto Raiders, dice muchísimo, porque no saben el ambiente que hubo. El día de ayer no se trabajó en México, entonces obviamente yo llegué a las 3:30, 4 horas antes, y llegué por un lado del estado Azteca, que bueno, que yo no tendría que haber llegado porque me tengo que ir del otro lado. Sin embargo, hubo muchísima gente de Raiders, algo de Tejanos, pero hubo mucha gente de Raiders disfrazados como les encanta, tanto americanos como mexicanos. O sea, el ambiente estaba padrísimo y fuera del estadio, súper ordenado. Ningún desmadre, ninguna pelea, nada de que tú, yo soy mejor que tú y demás. O sea, súper tranquilos. La verdad, puedo decirles que fue muy, muy impresionante esto. Me gustó mucho que así fuera. Por cosas tuve que darme la vuelta al estadio porque del otro lado llegaron, en este caso, mi papá, que le va a Dallas, mi sobrino, que le va a Green Bay, y un amigo de la familia que no le gusta el americano, sin embargo, acompañó y que disfrutó del americano, la verdad. Entonces, pues ya le doy la vuelta y creo que nos metimos como tipo como a las 5, ya nos habíamos metido, había muchísima gente, y te revisaban todo habido y por haber. Había mucha gente de seguridad. Revisaran que no metieras comida, que no metieras bebidas, que no metieras cosas que no debías. Les puedo decir que había dentro, afuera del estadio, pero ya dentro de la zona del estadio, había mucha gente, perdón, había muchas tiendas con mercancía oficial tanto de Raiders como de Houston, obviamente caro. O sea, vamos a decirlo, un jersey de Raiders costaba $1,500, que son $75, que probablemente eso es en lo que se venda en los estadios en Estados Unidos. Sin embargo, aquí en México sí es caro, la verdad. Mucha comida. Supuestamente iba a haber eventos especiales, pero había tanta gente que era imposible realmente saber o participar de la misma, porque había unas colas gigantes en nuestro camino hacia donde teníamos que ir, porque si caminamos mucho, el estadio Azteca es muy grande, como un coloso, como le dicen. Tuvimos que caminar mucho. Yo platicaba con americanos, hey, where are you from? Entonces me decían, from Houston, Texas. Y entonces empezamos a platicar. Oye, ¿por qué vienes aquí? Pues la gente me decía, porque yo soy fanático y nunca me pierdo un partido de Houston, ¿no? Gente de Raiders, porque Raiders era local. Decía, pues yo no me lo pierdo, yo tengo season tickets. O sea, obviamente, pues yo iba a venir aquí, ¿no? O sea, había mucha gente muchos aficionados por parte de ambos lados. Y nada más les quiero decir algo que es impresionante antes de que les dé la palabra a ustedes y sigamos platicando. Iván y Ángel, había de todo. Por ejemplo, cuando Iván fue a ver el partido de Miami contra Atlanta, y este Iván fue con su playera de Dallas, le preguntaron, oye, ¿cómo vas aquí? Pues, o vas por parte de Miami o vas por parte de Atlanta. Aquí, en este partido, había gente con playeras, de lo que vi, señores. Steelers, Dallas, Minnesota, Gigantes, Tampa, Kansas, Patriotas, San Francisco, Chicago, no sé, 8 o 9 equipos. Digo, lo que me faltó ver fue Santos, Cleveland, inclusive vi de Cincinnati, vi de Ravens, de Detroit, de Green Bay. Puta, hubo wow. De todo, es impresionante. Entonces, a ver, antes de que yo continúe con este monólogo, ¿qué opinan? Bueno, mira, de verdad que es una experiencia increíble lo que viviste. Yo también tuve esa digamos fortuna, pues, de poder presenciarlo. Y sí, no, la gente no le importa, la gente seguidora de fútbol americano, pues simplemente se pone su camisa y bueno, vamos al juego, vamos a ver el partido. Realmente es impresionante, realmente un juego de esto, por todo lo que conlleva, por todo lo que significa un juego, ¿no? Y sobre todo que México, es impresionante la afición que tiene por el fútbol americano, ¿no? Fíjate que han tratado de implantar esto en Londres, en Inglaterra, y no ha tenido la receptividad, ¿okay?, que ha tenido de este lado del continente. Entonces me parece genial, Roberto, y de verdad que es una experiencia digna de vivirse. No, sí. Ángel. Pues, mira, una pregunta, Roberto. ¿Mandé? Una pregunta. Tú dijiste algo de los season tickets, o sea que los que tienen season tickets, el equipo, tengo entendido que el equipo local era Oakland. Sí. ¿No? Ajá, entonces quiere decir que el que tiene season tickets para el equipo de Oakland podía utilizar ese season ticket para este partido. Así es. Ah, qué interesante. Y hubo una preventa especial para gente en Estados Unidos previa a la venta que nos vendieron a nosotros, o sea, aquí a México. Entonces, obviamente, ellos tenían los mejores lugares. Pues, hombre, si ya viajas de Estados Unidos para acá en un vuelo de $300 y te puedes quedar en un hotel o demás, pues no ibas a estar en la zona hasta arriba donde yo estaba, sino podías estar abajo. Y digo, pues ellos podían perfectamente pagar estos boletos caros. Entonces, sí, había, digo, sí, tickets y muy probablemente lo que hicieron en Estados Unidos fue contratar charters, y saben qué, señores, nos vamos, somos 300, hay 2 aviones que van directamente a México, Houston por acá. O sea, había mucha gente, que eso es lo que me gusta, o sea, que no fuera un partido exclusivo para el mexicano, sino también para toda aquella persona que le gustara. Pero bueno, entonces íbamos caminando, había muchísima gente, nos formamos en nuestra línea para la puerta 1. Si nos tardamos unos 15, 20 minutos al pasar, subimos a la Azteca, y sí les puedo decir que hay una foto que voy a postear en la cual se ve toda la cantidad de gente que se está metiendo. Déjenme decirles que en algún momento durante el partido dijeron cuál fue el número de personas que hubo con boletos pagados. Para esto necesitamos entender que el Azteca, cuando yo fui hace 11 años y cuando fui al Mundial del 86, hace 30, pues tenía una capacidad de 110,000 espectadores. Pero pues le metieron 2 pantallas, le metieron una zona especial para reporteros, hicieron muchas modificaciones y recortaron a 76,734 personas. O sea, le cortaron 34,000 lugares. Pero pues estuvo muy bueno, digo, porque pues ya nos tocó casi hasta arriba. Les juro que estuve como a 10 metros del techo, y no eran los boletos más baratos. Había 2 secciones abajo de nosotros. Entonces, bueno, pues ya subimos hasta arriba. Y lo que tenía el Estadio Azteca antes es que tenía los asientos era una plancha de concreto, entonces nada más era separado por unas líneas y entonces ahí dejabas las nalgas literalmente porque se te borraba la línea de la nalga. En eso de puro concreto, pues sí te dolía. Pero lo que hicieron fue meter unas sillas de plástico que sí estaban cómodas. La verdad, estuvieron cómodas como para aguantar 3 horas y media sentado sin moverte, pues estuvo bien, pero redujeron el espacio. Entonces estabas codo con codo con la persona que estabas a tu lado, ¿no? La conocieras o no. Y él, digo, yo soy una persona alta, mido 1.88 y mis piernas miden más del metro. O sea, el que estaba enfrente de mí se pegó 2 veces con mi rodilla porque pues, mis piernas llegaban hasta allá. Estaba muy reducido. Inclusive para pasar de un asiento a otro, tenías que agarrar a la persona que estaba caminando enfrente de ustedes para que no se cayera enfrente. Y ellos se tenían que apoyar en nosotros. Pero bueno, los asientos muy bien. Lo que me gustó es de que en vez de ser un juego, por ejemplo, como el que fue Iván, que decía Miami en una zona anotación y Dolphins en la otra, aquí decía Raiders en una y Texas en otra, o sea, como hacerlo el partido especial. Pues el campo estaba bien delimitado, había muchas cosas, pintura, ya saben, el piso, las yardas, todo. Los jugadores salían a entrenar, se oía cañón. Eso sí les puedo decir que los videos que tengo, el audio se oye wow, o sea, impresionante. Los jugadores empiezan a calentar, de repente ya sale Houston, ya sale Raiders, la gran mayoría de la gente le iba a Raiders, obviamente le iba a Raiders como local y obviamente como buena parte de los mexicanos que le van a Raiders. Y empieza el partido. Bueno, previo a eso, algo que me gustó muchísimo es el respeto que se tuvo por parte del himno americano. Porque cada vez que juega Estados Unidos aquí en México por fútbol, soccer, por la Copa Mundial, las eliminatorias, les chiflan y les dicen de todo una falta de respeto cañón. Aquí no hubo nadie, inclusive hubo gente que dijo algo y los callaron, o sea, estuvo muy bien. Pero, señores, el mexicano que pusieron para cantar el himno no se lo sabía. O sea, impresionante. No se lo sabía. ¿En serio? ¿Mandé? Increíble, ¿no? Increíble. Sí, o sea, pero en un evento con tantas personas viéndolo worldwide aquí en México y no se lo sabían. No puedo creerlo. Híjole, bueno, ya ni qué decirles. Pues empieza el partido, señores, y la NFL había dicho, y esto es de las cosas malas que les quiero platicar, la NFL había dicho que no insultaran con el típico grito que hacen en México en los estadios de fútbol. Ángel, Iván, déjenme platicarles que hace unos 8, 10 años probablemente, empezaron a sacar un grito. No me acuerdo qué equipo fue, si fue Pumas, América, Chivas o no sé qué, en la Liga Mexicana, que cuando el portero iba a sacar, patada de despeje, o no sé si se diga así, las porras empiezan a gritar, y en el momento en el que el portero le pega el balón, ¡puto! ¿Sí? O sea, al principio parece chistoso, pero esto los mexicanos ya lo hacen. No nada más en la Liga Mexicana, sino en las competiciones internacionales donde México juega. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fue el Mundial de Brasil en el 2014, se dijo que la FIFA iba a castigar a México si los mexicanos decían eso. Pues los mexicanos lo dijeron cada vez. Entonces la NFL aquí dijo, si lo hacen, México no va a rezar. ¿Saben qué pasó al principio? Pues hubo alguno que lo decía o demás. No, conforme iba pasando el tiempo, a la gente le ganaba y lo decía. O sea, es estúpido cómo la gente hace esto. Pero bueno, no sé si tienen algún comentario para continuar con esta plática. Sí, bueno, había muchas críticas. Bueno, me imagino que vas a hablar de eso, ¿no? Del lado negativo. Lo que se ha escuchado por estos lados es que, bueno, que la gente lanzaba muchos avioncitos hacia el terreno de juego. Claro, no caían en el terreno, pero caían como una especie como de techo. Y el famoso láser que estaban apuntando a Brock Osweiler. Entonces cuéntanos un poquito de eso para saber tu versión de esa parte negativa que salió reflejada en muchos medios de comunicación. Pues mira, lo de el grito de puto fue una cosa, lo de los avioncitos pasó por lo siguiente: nos sentamos, Iván y Ángel, y en el asiento estaba pegado una bolsa con una cartulina y era un marco. Entonces te decía, sabes que en el medio tiempo tú tienes, cuando saca el mosaico 1, tú tienes que ponerlo hacia ti de un color, y el mosaico 2 le dabas vuelta y lo sacabas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues todo el mundo emocionado. En el primero, pues decía gracias, donde nosotros estábamos, decía gracias, salía la bandera de Estados Unidos, o sea, algo padre, la verdad, muy padre. Pero cuando hizo el mosaico 2, salía en las cabeceras Banorte, el banco mexicano que amarró la venta de boletos, en la cual yo les platiqué en julio, que no pude obtener boletos y estaba súper encabronado, hasta que el viernes ya hubo una venta especial y entonces ya pude comprar los boletos. Pero bueno, entonces la gente se enchila por esto. Y entonces empieza a romper estos mosaicos que eran de cartulina o de papel y los avienta. Pero no hubo aquel que dijo, pues un avión, 2, 3, 50, 100. Yo conté más de 100 aviones volando, no al mismo tiempo, pero sí volando. Y no hubo aquel que agarró y dijo, no, pues mi avión sí puede llegar. Iván, sí llegaron varios al estadio. Al terreno de juego, inclusive volando mientras estaban los jugadores jugando. Una estupidez. O sea, entonces en el audio les decían, por favor eviten esto para evitar lesiones con los jugadores. Bueno, a lo mejor los avioncitos es algo, lo de puta carajo, eso no debió haber sido. Pero lo más impresionante es la super mega pendejada, así como se la estoy diciendo, de un estúpido que andaba con láser apuntando a los ojos de Brock Osweiler. O sea, yo no soy médico, no sé qué cuestiones médicas les puede afectar aquí a los jugadores que pase esto, pero obviamente la NFL debe estar súper encabronada de este tipo de cosas. Y lo que más me enchila y más me emputa, así con esas palabras, es que la gente que estaba alrededor de este pendejito, de este pendejo idiota, no le quitó. O sea, es que yo veo esto, yo le quito el láser, lo rompo y lo bajo. En vez de eso, no pasó nada. O sea, es una estupidez. ¿Por qué? Porque llevamos 11 años en los cuales les estamos diciendo a la NFL, oye, somos el segundo país con más aficionados después de Estados Unidos de la NFL. Traigan un partido, no se lo lleven a Inglaterra. Después de 11 años nos hacen caso, traen aquí a jugadores y no sé qué, y todo, puta padre, para que una serie de pendejos hagan esto y arruinen. O sea, la verdad, yo no grité, puto. Yo no, yo no estaba a favor del láser. Lo que estoy a favor es de que traigan esto, porque ¿saben qué? Para esto entonces ahorro cada vez y traigo compro boletos de la NFL, porque realmente fue una experiencia chingona, muy, muy padre. Simplemente no puede existir este tipo de cosas. En México está comprobado que no tenemos la educación para tener eventos deportivos masivos internacionales. Sí, tuvimos el Mundial, eso fue hace 30 años y hace 46 años. No tenemos para albergar este tipo de cosas. O sea, nos quemamos enfrente de todos. Y hubo los que gritaban puto y los que hicieron los de Laza. O sea, nos queman a los que realmente queremos ir. O sea, bueno, eso por mi parte. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Iván? ¿Aló? Sí. Entonces... decía que son actitudes muy negativas, porque lo que hacen es que espantan a los organizadores de estos eventos. Y entonces, claro, lo que se quiere es incentivar el fútbol americano y no que se vaya para otros países, a otro sitio. Entonces, bueno, yo creo que esas conductas tienen que ser muy criticadas, como han sido, y bueno, tratar de buscar los correctivos. Quizá revisar a la gente, prohibiciones de ese tipo de objetos, no sé. Me parece que es lo más viable. Yo también opino eso, pero te voy a decir cuál es la cosa. Terminando el partido, bueno, ya llegué aquí a las casi una de la mañana a mi casa y lo que veía en Facebook y demás, y lo que veía en la mañana y las noticias y etcétera. Los comentaristas decían, sí, nosotros creemos que en México va a haber el siguiente año un partido, sí, esto que el otro. Pero no ha dicho nada a Roger Goodell. O sea, se ve que está encabronadísimo. Que tiene los huevos como si fuera una corbata. Perdón mis groserías, pero estoy realmente enojado. Y no ha dicho nada al respecto. Entonces, obviamente, puta, nos la vamos a pelar, no vamos a tener esto. O sea, realmente decepcionante lo que está pasando. Imagínate, esperamos tantos años para que un idiota haga esto. Pero bueno, lo del láser. Pero bueno, nada más pasemos a la parte final. El juego no fue el mejor Monday Night que he visto. Sin embargo, la emoción de verlo en vivo fue impresionante. Te puedo decir que algo que me gustó mucho fue observar a los referees en el momento en el que sale el balón, lo que están viendo, lo que están haciendo, termina la jugada y cómo se van todos dirigidos hacia donde está el balón, no se quedan en sus posiciones. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho ver todo lo relacionado a los coaches, a cómo anunciaban las jugadas. El audio no se veía muy bien. O sea, probablemente sí se escuchaba bien en la tele, no se escuchaba bien en el estadio. Sin embargo, fue un juego emocionante. De los 5 touchdowns de la B3, los voy a subir obviamente. Cómo se escuchaba Raiders, cómo prendieron un pebetero previo al partido, porque es una tradición, no sabía por parte de Oakland el hacer esto. Cómo fue un partido emocionante hasta que hubo 20-20. Si Houston hubiera, en esa cuarta y uno que se la jugaron, hubiera avanzado una yarda más, el partido hubiera sido otra cosa. Nos preguntamos que nos hubiéramos ido a tiempo extra. Y señores, decirles que al final del partido, cuando ya vimos que Raiders había hecho un primero y 10 y que iba a tocar rodilla, nos fuimos. Y aún así hicimos mucho tiempo. Hicimos media hora caminando hacia el auto y ya de ahí cada quien a su casa y demás. Entonces la verdad fue una cosa padrísima. Todas las fotos, los videos, todo. Lo voy a compartir en Facebook, lo voy a compartir en Tumblr. Padrísimo. No sé qué quieren finalizar con esto. Mira, tengo aquí unas declaraciones que dio el jugador Khalil Mack. Sí. De Oakland, donde le preguntan, ¿cuál es tu opinión de jugar de noche en el Estadio Azteca? ¿Te gustó? Y dice Khalil Mack, que si me gustó jugar aquí, claro, fue amor, lo amamos. Amamos estar allá afuera, amamos estar frente a esta afición y fue sorprendente. Entonces, le gustó el ambiente, por lo menos a Khalil Mack. Bueno, qué bueno. Fíjate que Khalil Mack, lo cedí, él es el número 52 de Raiders, y lo cedí buena parte del partido cuando estaba jugando y cuando podía obviamente localizarlo. ¡Wow! Le hacían doble marca. O sea, probablemente no haya hecho el número de sacks que hizo el año pasado, sin embargo le hacen doble marca, le tienen mucho respeto, y eso permitía que había otro jugador que se llama Leonard penetrar y demás. O sea, qué bueno por él. Digo, aquí fue muy bienvenido. Por cierto, ese jugador Khalil Mack lo tengo en mi equipo de fantasy y bueno, me ha dado unos cuantos puntos, por cierto. Híjole, no hables de fantasy ahorita en frente de Ángel, por favor. Sí, eso es que yo quería, vamos a hablar de fantasy, dale. No, espérate, vamos a hablar de la NFL, estamos hablando de la NFL. Fantasy NFL, dale. Vamos a hablar entonces de los partidos, de los partidos, señores, porque tenemos que forzosamente hablar de esto. Ya tenemos con Houston Raiders, ahora vamos a hablar de los partidos. Pues Iván, a ver, platica, ¿qué partidos viste? Bueno, mira, vi el partido, por supuesto, el partido entre Ravens y Vaqueros, un partido pues, obviamente sumamente interesante, partido que bueno, Roberto, increíble ver a Dallas con 9-1 a estas alturas del campeonato. Sí. Pues es algo increíble, ¿no? Yo tengo una teoría ahí. Ajá, a ver. Que el pavoso eres tú, y como tú este año dijiste que le iba a ir a Patriotas y no a Dallas, pues entonces mira a Dallas cómo están. No, aquí mira, aquí se dieron una serie de factores, obviamente que favorecieron mucho al equipo de Dallas, ¿no? Yo creo que hay momentos en la vida donde una situación puede generar un cambio violento y drástico en la definición de algo, pues, y yo creo que esa lesión de Tony Romo fue como la punta del iceberg, ¿okay? fue como una señal, fue como algo que obviamente hizo que este muchacho Prescott tomara las riendas del equipo y bueno, vaya de tal forma que tomó la titularidad y hasta Romo lo reconoció y bueno, mira, se apartó, pues se hizo a un lado. Roberto, yo no sé tú qué piensas de esto. ¿Será que Romo se va del equipo? ¿Será que Romo, porque yo Jerry Jones no va a permitir, o sea, como va el equipo ahorita, yo creo que él no va a querer tocar la alineación? Mira, no sé. El momento de Romo ya llegó. O sea, lo platicamos, que cuando Romo sustituyó a Drew Bledsoe hace unos 10 años, no me acuerdo hace cuántos años, le pasó lo mismito ahorita a Romo. Llega alguien mejor, que sí está dando los resultados, y pues Romo tiene dos opciones. Se dedica a buscar un equipo que podría encontrarlo, podría haber alguien que diga: Romo, yo creo que sí lo necesitamos, o demás, a lo mejor como titular, o a lo mejor como backup, o se retira. Pero el momento de Romo ya quedó, ya está fuera, y está fuera simplemente porque se confió. En vez de hacer las cosas bien, pues era el número uno, la camiseta más vendida y demás, y tenía el apodo de Jerry Jones. Y ahora Jerry Jones ya ve que tiene a un super jugador con Dak Prescott y un super jugador en el Ezekiel Elliott, pues Romo, pum, vas para afuera. Sí, sí, definitivamente. Así es. Bueno, ese fue el partido que pude ver. Realmente, sí, porque de los demás partidos, bueno, el Sunday Night también lo vi, partido interesantísimo también el día de ayer, perdón, el día del Sunday Night entre Packers y Redskins, partido, bueno, le dieron una mega paliza a los Pieles Rojas a los Packers. Obviamente tengo que decir que Aaron Rodgers pues no es el mismo de otras épocas, y bueno, es como todo, ¿no? Todo tiene su es una parábola, pues. Cuando llegas a la cúspide y empiezas a bajar, bueno, ya tienes que encender las alarmas. Bueno, fueron los partidos más interesantes que pude ver. Y bueno, el que me pareció que tuvo la remontada más increíble fue el partido entre Dolphins y Rams, de visitante. La verdad que sacaron un partido. Fíjate, los habían puesto a los Delfines en cero en los tres primeros cuartos. ¿Okay? Fue un partido de defensa pura. Y en el cuarto, bueno, los Dolphins hicieron nada más y nada menos que dos anotaciones y dejaron, como quien dice, con los ojos claros y sin vista a los Rams, que bueno, se quedaron cortos en este partido. Fueron los únicos partidos que pude observar, porque los demás realmente no, creo que no fueron de mucha importancia. ¿Ustedes? Pues por mi parte vi el de Steelers Cleveland. Pues Steelers dominó obviamente a Browns, aunque al principio Browns empezó a hacer las cosas bien, pero no pudieron con el embate de los Steelers, y la neta muy bien. Y hubo un récord que hubo por parte de James Harrison, número 92 de los Steelers, que es el outside linebacker. en el cual rompió el número de el récord de mayor número de sacks por un jugador por parte de Steelers. De Steelers, así es. Llegando a romper el récord de 77 sacks y medio que tenía 77 sacks, perdón, que tenía Jason Gilden desde hace más de 20 años. No, menos de 20 años, perdón. Y que me da mucho gusto porque pues él tuvo la mejor intercepción y jugada de un Super Bowl contra Arizona, y aunque hizo un berrinche, se fue a Cincinnati y regresó, pues, pero al día de hoy sigue jugando y tiene 38 años, imagínate. Sí, tremendo. Ahora, tengo una pregunta, Roberto. ¿Los Browns, tú crees que se van con la marca de 0-16? Uy, es muy buena pregunta, déjame ver, ahorita voy a ver cómo está porque ya llevan, ¿te puedo decir? Porque ya llevan 0-11. Déjame ver, aguanto bien. 0-11, sí, pues 5 partidos no es mucho, pero a ver, le falta jugar con Gigantes, lo va a perder. Con Bengals tiene la oportunidad de ganar porque Bengals no está muy bien. Luego contra Bills lo va a perder, Chargers igual, Steelers. La única manera de que no se vaya contra 0-16 es que le gana a Cincinnati, que juegan en casa. Entonces, pero recordemos que hubo un Detroit hace unos años que hizo 0-16. Entonces, tiene todo, sí, como para perder. Y además, okay, fíjate que, o sea, ha tenido juegos muy, muy parejos, pero no con equipos muy buenos. Uy, pues todo depende, está en el aire, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Cuál? En la división donde está Dallas, bueno, por supuesto, todo el mundo está hablando de la gran temporada que tiene el equipo de Dallas, pero resulta que los Gigantes de Nueva York tienen 7 ganados y 3 perdidos. Nadie habla de los Gigantes. Entonces, ¿qué les parece a este equipo de Nueva York? Pues fíjate que a principios de año Tom Coughlin, el entrenador que llevó a 2 Super Bowls a Gigantes y que les ganaron a Patriotas, ¡auch! Eso de verdoler a Iván, renunció, dijo ya no puedo, ya, y se metió un nuevo coach y entonces le dudaban, pero el coach ha hecho muy bien las cosas. El hecho que tenga a Gigantes como 7-3 es bueno, pero porque lo que tiene Gigantes es, antes era una defensiva férrea, antes era una defensiva muy buena, pero ya no está Prince Mukamura, ya no hay otro tipo de jugadores. Y el problema de Gigantes es que ya lleva 200 puntos anotados, o sea, y solamente tiene 204 puntos a favor. Entonces, Eli Manning ahorita, si lo ves, no es de que haya ganado por Eli Manning, sino debe estar ganando por otros factores. Entonces, eso está muy bien por parte de Gigantes, pero pues no hay como ese dominio que había antes. Mira, y mi otra pregunta es el equipo de Carolina. A mí me sorprende ver al equipo de Carolina último en esa división. No es un fracaso esta temporada de Carolina. Totalmente. Es un fracaso, y en especial porque llegaron al Super Bowl el año pasado. Sin embargo, los equipos que llegan al Super Bowl, los verdaderos equipos, son aquellos que el siguiente año pelean y llegan a los playoffs. Y Carolina, pues le dio la estrellita ese salerado en el que lleva 4 ganados, 6 perdidos. Realmente sí es un fracaso. Déjame decirte que Cam Newton se queja cada rato. ¡Ay, me están pegando duro! ¡Ay, no sé qué! O sea, ¿sabes qué? Russell Wilson salió hace unas semanas y dijo, ¿saben qué, señores? Porque le preguntaron, oye, ¿qué opinas de que Cam Newton se queja? ¡Ay, mira! Si no quieren que le pegue, pues que juegue tenis. Sí, claro. Mira, y para ustedes, ¿quiénes son entonces los candidatos en este momento, como están las cosas, para pasar a la postemporada? Pues no tendremos que ir directamente por cada división, Ángel, pero te puedo decir que en la del Este, Patriotas, derechito, y Miami, como va, se podría meter como comodín. En la del norte, puta, pinche Pittsburgh va mal. Simplemente confío que le pueda ganar ya los 5 partidos, 6 partidos restantes. Entonces podría ser Pittsburgh. En la del sur, de la americana, son tan malos, híjole. Pero toda esa división es tan mala que yo creo que, bueno, Houston. En la del oeste, aunque bueno, ahí, tres, ahí está difícil porque hay tres equipos con chance. Es lo que te iba a decir, pero yo creo que Raiders va a ganar esta división. Y y la pelea realmente va a ser entre Kansas y Denver, que se van a jugar en lo del comodín. Definitivamente Dallas va a ganar, o sea, porque si ahorita perdiera los 6 partidos siguientes, quedaría con marca ganadora, que es muy bueno, porque creo que hace mucho que no es así, y se estaría peleando entre Gigantes y Washington el comodín probablemente. Y la del norte no le veo, es una mala división la del norte de la NFC. No creo que Green Bay vaya a pasar, no creo que Minnesota vaya a pasar, probablemente Detroit vaya a ser. Atlanta en la del sur sí va a pasar, no creo que Tampa pueda remontar, aunque eso es una división mala. Y finalmente Seattle está solito en la punta, está 3 juegos de ventaja arriba que Seattle, entonces yo creo que serían esos. No sé qué opinas, Iván. Sí, yo creo que esa es la definición, ¿no? Yo creo que en la NFC Norte, Minnesota tiene las herramientas como para ganar, ¿sabes? Lo que pasa es que han tenido un bajón, pero ellos venían muy bien y de pronto se cayeron con Sam Bradford a la cabeza. De resto, estoy totalmente de acuerdo. Vaqueros, Raiders, esta edición es muy mala, pero Texans debería de llevársela. En la FC Norte, bueno, Pittsburgh y Ravens, ahí, bueno, eso va a estar bien dura, pero yo creo que si Pittsburgh se pone las pilas, como decimos aquí, pudiese clasificar. Y obviamente en la del este, pues yo creo que Patriotas y Miami, pues como comodín, serían las dos opciones para mí, para llegar en esa posición. Mira, y este equipo de Arizona, que le fue tan bien el año pasado, no es también otro fracaso este año. 4 ganados, 5 perdidos y 1 empatado. Pues sí, solamente que él tiene más oportunidades de... no tiene más oportunidades. Podríamos ver que el problema de Arizona es que le dieron un gran contrato otra vez a Carson Palmer, que ha pasado desapercibido. Fitzgerald se lesiona, la defensiva no es como otros años y debería de estar peleando, la verdad. O sea, como ese equipo, hay varios. Pues hay grandes sorpresas y hay equipos que se mantienen, pero lo que sí les voy a decir de la constante de este año es de que no veo un equipo tan dominante como Dallas este año. O sea, lo que me refiero es, el año pasado pues Dallas era X, el año pasado pues Denver era la gran defensiva y una ofensiva comandada por Peyton Manning y Osweiler, o sea, era así, wow. Pero ahorita no veo un equipo tan sólido como lo estoy viendo ahorita con Dallas. Entonces ese sería el único equipo, porque por parte de la americana, aunque Patriotas va 8-2 y Raiders igual, ayer Raiders con un equipo flojón de Houston sufrió, no, y no era como para que sufriera, era como para que ganara. Entonces, sí, pues por eso ciertamente es así. Bueno, mira, como que dice, como decimos, amanecerá y veremos. Ahora, bueno, podemos hacer antes de terminar un paneo por lo que serán los partidos de la semana entrante. Sí. A ver qué partidos. Lo que pasa Iván, perdón que te interrumpa. Este jueves es Thanksgiving en Estados Unidos. Cierto. Hay 3 partidos el jueves. O sea, señores, no vamos a trabajar ese día. Bueno, sí vamos a trabajar, pero me voy a hacer güey. A las 11:30 hora de México, que es, bueno, ustedes están 2 horas adelante. Bueno, vamos a ponerlo 11:30 de México, 1:30 de la tarde de Venezuela. Vikingos en Detroit. A las 3:30 de México, 5:30 de la tarde. Redskins contra Cowboys. aguas y van, porque le pueden quitar, le pueden meter una derrota ahí a Cowboys siendo rival de división. Y a las 7:30 hora de México, 9:30 hora de Venezuela, Steelers contra Colts. ¿Cómo ves? Wow. Partido es bueno, partido es interesante. Sí, bueno. Me gusta Minnesota. Dallas de visitante, bueno, un partido duro. Y Pittsburgh debería de ganarle a Indianapolis ese partido en el Lucas Oil Stadium en sí. Indianapolis. Sí. Muy bien, y bueno, ya para terminar la jornada del domingo 27, bueno, el partido, pues, a ver qué partido puede ser interesante. Bueno, mira, sí, tenemos Carolina en Oakland. Un partido que me suena muy bueno. Y tenemos otro partido muy bueno que es Kansas City en Denver. Sí. Partidos muy, muy que se me hacen muy interesantes. Esos dos partidos específicamente. Sí. Quizás el partido Arizona-Atlanta tenga tenga alguna connotación, pero de resto creo que los demás partidos son del montón. Sí, sí, la verdad sí, y no descansa nadie esta semana, porque no. Según yo, sí descansan, sí descansan, porque y porque la semana 13 ya finaliza los últimos equipos que descansan, que sería Cleveland y Titanes, pero ya, serían los últimos. Ok, pues venga, yo creo que con esto podemos terminar el podcast. ¿Cómo ven? Sí, bueno, me parece bien. Y bueno, Ángel, ¿qué nos puedes decir? Te damos permiso para que hables de fantasy, pues, para que no te... les voy a hablar algo que es mixto de la realidad y del fantasy. Ajá. El quarterback número uno de la liga se llama Drew Brees con 3,277 yardas de mi equipo de fantasy. De los wide receivers, el número uno es Julio Jones, de mi equipo de fantasy, 1,105 yardas. El número dos es AJ Green, de mi equipo de fantasy, 964, y salió lesionado. Pero va a volver. Y entonces, justamente para los playoffs de fantasy, va a estar de vuelta AJ Green. Así que prepárense y tiemblen. Pero no tienes a Gronkowski. pero tengo al muchacho este de la película... ¿Cómo se llama? El de Washington. ¿Cuál película? Jordan Reed, el muchacho de película. Sí, muchacho de película. Déjame decirte que he visto algunos comentaristas ahí que dicen que es el mejor tight end, incluso mejor que Gronkowski. Difícil. Ah, por cierto, Gronkowski tiene una punción en una costilla, tiene una costilla aparentemente fracturada. Después de ese golpazo que le dieron en ese partido. Mire, pueden hacer trades. A ustedes que les gustan los trades, pueden hacer trades hasta este sábado. Así que atento. No, imagínate. Temporada no. Perdí con Roberto, no hice ni un trade. Ni un trade. Y eso que le propuse las mil y unas combinaciones. Pero qué va, muy duro. Estás cosechando lo que sembraste cuando hiciste aquel trade canica en el béisbol. No, ese... Te aplaudo, Ángel, te aplaudo. Uno cosecha lo que siembra, parme. Ese trade en ese momento era interesante, lo que pasa es que, bueno, mira, las cosas cambian, ¿no? ¿Qué te puedo decir? A ver, te quejes, porque te había machado este año en béisbol y me fui al segundo lugar, y tú quedaste fuera. Bueno, sí, pero eso fue en béisbol. En NFL no me diste nada, nada, ni un solo trade. Okay. Y te hice buenos trades. Mira, como tú y yo vamos en último lugar y penúltimo, en los últimos lugares de la tabla, te voy a hacer un trade, pero por tu último lugar y tú te vas a mi posición. Está bien, bueno, está bien, pues. ¿Qué vamos a hacer? Trade es trade. Sale. Más nada. Muy bien, señores. Nada, un placer haber estado con ustedes en esta edición, por lo más interesante. Bueno, no me queda nada más que agradecerles por su presencia e invitarles para la próxima edición, que si os quiere será el martes que viene. Por mi parte, un gran saludo para todos y Dios me los bendiga. Igualmente, gracias. Ángel, muy buena, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿No sé si quieres decir algo? Para nada, yo le agradezco a ustedes, siempre que tenga la oportunidad, pues con mucho gusto voy a estar por aquí, porque les he dicho que este podcast lo disfruto mucho y es así, y aprendo mucho de ustedes en la parte de NFL. Oh, qué honor, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, entonces un gran saludo y nos vemos la semana que viene. Gracias y buenas noches. Bye. Bye bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.